comerte la boca es lo que quiero, acariciar tu cuerpo entero, tener esa colita deseo. Comerte la boca es lo que quiero, acariciar tu cuerpo entero, tener esa colita deseo.